de cuerpo entero. Un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo. Sexualidad, genitalidad, pornografía, erotismo, multisexualidad, orgasmos y anorgasmos, Kama Sutra y Kama Mía, plurisexualidad, mañaneras y nocturnas, genitalidad por la placeres y para el placer. El humano está formado. El humano está formado de un espíritu y un cuerpo. Escúchalo los lunes a la medianoche en Radio Placeres 87.7 FM. Si falta un elemento, ay, ay, ay, negra es la herida. Comprende que te quiero, ay, ay, ay, de cuerpo entero. ¿Cuál es tu postura favorita para la relación sexual? ¿Y qué postura nunca has hecho y te gustaría experimentar? Bueno, mi postura sexual favorita es que no tengo una sola, es difícil, son muchas. Pero podría decir lo que no he hecho y me gustaría hacer algún día. Pero debes tener una favorita, elige una. Sí, es tan difícil, que me gustan todas. Ya, el 69. ¿Esa es tu favorita? Sí, sí, para un orgasmo está muy bueno el 69 y me gusta también... Sí, estar arriba también me gusta, pero el 69 da otras opciones también y te deja más relajada porque no podéis quedar embarazada. Hay montones de cosas que te relajan y puedes llegar a un orgasmo, pero la raja. ¿Y la que nunca has hecho o que has hecho menos y que te gustaría intentar de nuevo? No sé. La que nunca he hecho, que no hay algo que no he hecho, pienso yo, pero quizás estar con dos. Sí, pero también es una manera, pues también es una postura también al momento, ¿no? Imagínate, igual yo creo que el sueño acá de cualquier mujer que está así en un momento así de calentura le encantaría. Creo que la favorita por mi forma de ser es estar arriba, porque puedo controlar la situación, puedo saber cómo de qué forma me puedo dar más placer y al hombre siempre le va a gustar de cualquier forma. Y una que no he hecho nunca y que me gustaría hacer ay, no sé. A lo mejor ya la hice toda. Pero creo que sí, una situación de estar con dos personas, dos hombres, sería como algo que me gustaría hacer. Sí. ¿Cuál es tu pose favorita para la relación sexual? Y si hay alguna que no hayas hecho y que te gustaría intentar. Pose favorita, me gusta el hombre arriba. Me gusta el hombre arriba, si le puedo tocar el trasero, puedo apretarlo contra mí y sentir todo. El misionero clásico. El misionero clásico. Sí, me gusta mucho. Con poses complicadas yo creo que no es necesario. Como que al final es más como, a ver, mira, la pierna por acá, el brazo por acá, y termináis perdiendo tiempo en eso que en disfrutar realmente del sexo. ¿Y hay alguna pose del Kama Sutra o de algún otro libro de poses que tengas identificada y que te gustaría intentar y no lo hayas hecho? No, creo que he probado varias, no me sé los nombres, soy re mala para acordarme los nombres, pero como que al final es como, me duele la espalda, nada, no me ha gustado nada como extremadamente complejo realmente. ¿Cuál es tu postura favorita para la relación sexual y qué postura nunca has hecho y te gustaría experimentar? La mía, la favorita, yo cacho que a los perritos es más cómodo, ¿no? Como... Siento que es una buena postura. Es tranquila para ambos, ¿no? Es como, y es entretenida también porque sí, llega más a fondo. ¿Y cuál haría? No sé, el helicóptero nunca he hecho. Voy a aprovechar que llegó otra persona acá para ver si le puedo hacer la pregunta de la semana para Radio Placeres. Ok. ¿Te la puedo hacer? Hola. Para el programa Sexualidad de Cuerpo Entero. Ok, dale. ¿Cuál es tu postura favorita para la relación sexual y cuál es alguna que no hayas experimentado y que te gustaría intentar? El doggy style, absolutamente. cucharita también, porque de alguna manera tienes el control, tus manos están libres, tu cadera descansa, entonces eso es súper cómodo. Y que no haya experimentado. Si no es postura, puede ser otra cosa. Hay mujeres en la entrevista que me han dicho estar con dos hombres. Que bueno, todas las posturas ya las intenté, pero me gustaría experimentar eso. No, en lo personal no estar con dos mujeres, porque creo que para hacer el amor, de alguna manera tienes que concentrarte en una. En dos creo que se te va un poco los sentidos en eso. Ya deja de ser, para mí, en lo personal, tener relaciones va ligado con los sentimientos. Soy hombre moderno, ¿te fijáis? Entonces, de alguna manera, no todo va está visualizado en el meti y saca, sino que tiene que ver también emociones. Entonces, con dos mujeres quizás se me escapa un poco eso y me desconcentro. ¿Y algo que no hayas hecho? Algo que no haya hecho. A ver, déjame pensar. ¿Qué no he hecho? Tecnología descarnada, un rock and roll, sangre y sudor. ¿Algo así? Creo que lo que no he hecho es estar con otra persona, o sea, con un tercero. No importa el sexo que sea, pero no he estado nunca con un tercero. Eso no he hecho, y el helicóptero tampoco lo he hecho. ¿Eh? Me han hablado mucho de eso, pero lo veo un poco imposible físicamente. El vuelo del cóndor, creo que tendría que tener una dureza, una rigidez demasiado grande, ¿eh? Como para poder saltar y caer justo y no quebrarte un hueso y que eso sea placentero. Lo veo casi un poco una utopía, más que nada. ¿No? Un mito, como un mito, ¿no? Y después de los 30 ya trepar a los roperos es más complicado. Sí, después, en mi caso, después de los 40 es más complejo. ¿Cuál es tu postura favorita para la relación sexual y cuál que no hayas hecho te gustaría intentar? Chuta, la favorita puede ser a ella en cuatro patas y yo atrás, a la orilla de la cama. Esa puede ser una que me gusta. Y que nunca he hecho, no, que era una weá que vi una porno el otro día, que una mina, que la mina subía al tipo arriba de su. El tipo le ponía las piernas en la mina en los hombros y ahí empezó a hacerle sexo oral con aquí encima. Eran como unos acróbatas del sexo. No, yo creo que esos buenos eran unos senseis de la wea, así eran muy buenos para el. Eran de Circo du Soleil. Claro, pero la mina de mucha fuerza para subirse al tipo encima, ¿cachai? Pero no sé si la haría, porque igual como soy grande, no sé si voy a la mina me aguanta, pues. Puede ser. ¿Cuál es la postura para la relación sexual que más te gusta y cuál es una que no hayas hecho y que te gustaría intentar? ¿O qué cosa te gustaría intentar dentro de la sexualidad y que no hayas hecho, si no es una postura, otra cosa? Es que yo no soy como tan exótica, ni como una postura extraña, ni nada. Pues si el sexo más placentero para una mujer, como, no sé, una típica del misionero, ¿cachai? Algo más tranquilo, viola y que se pasa mejor en el fondo, se disfruta más. Y como algo que me gustaría intentar, como que no soy tan jugaz y como cosas raras ni nada. No hay nada que hayas visto, por ejemplo, como él en una película y que encontré y que decía, no me gustaría estar porno. en ese rol. No me pasa esos rollos porno ni esas cosas. Muy jugada la postura de él igual. No soy tan hardcore. ella ya hizo todas las posturas de las películas porno, yo creo. Qué mal hablado, por Dios. La pregunta que te voy a hacer es la pregunta de la semana del programa de Cuerpo Entero. ¿Ya? Es un programa de sexualidad que tiene la Radio Placeres de Valparaíso. ¿Ya? Quería saber cuál es tu postura sexual favorita y cuál es alguna que hayas visto y que nunca hayas hecho y que te gustaría intentar. Chucha. No, yo soy súper tradicional. ¿Y qué me gustaría intentar? A estas alturas no. Estoy súper entretenida como estoy. ¿Pero cuál es tu favorita? ¿Cuál es mi favorita? Como por detrás. Así como agachado, como perrito. Eso. ¿Y ninguna cosa que nunca hayas intentado que te gustaría intentar? No. No tenía así como la mente. No. La mente pornográfica. Para nada. Soy lo más fome que hay en ese lado. Si quieres conocer a alguien o tener una cita o compartir información, escríbenos a decuerpoentero87.7@elgmail.com o al Facebook De Cuerpo Entero All Night Long. Entonces, mientras le metí el pene en la boca, con el dedo gordo del pie le estimulé el ano, ¿cachai? Esa posición estuve viendo el fin de semana como para... Estamos al aire. Ay, perdón. Muy buenas noches a todos los placerinos y placerinas. Muy buenas noches a los radioescuchas de cuerpo entero. Estábamos aquí comentando algunas posiciones sexuales que nos llamaron la atención durante el fin de semana y nuestro periodo de investigación para el programa del día de hoy. Los dejo con ustedes, a Ana Lazo. Y a Felipe, que está al frente. No lo quiero presentar, que se está dejando un paso. Felipe Román y Raúl. Este es de cuerpo entero por la 37.7 FM, cuando son cerca de las 10 con 10 minutos. El tema de este programa ya es evidente, son las posturas sexuales, las poses sexuales. Vamos a estar comentando Kama Sutra, una película que recoge, te recoge todo ese contenido. Y bueno, no sé, ¿alguna opinión sobre lo que pudiste escuchar en relación a las poses sexuales? ¿Cuáles eran las más, las preferidas, las favoritas y las que las personas entrevistadas no habían realizado, o los sueños, o las fantasías? No, estaban buenas las favoritas, hay que decirlo, eso estaba bacán. Había una tendencia al perrito, en el caso de los hombres, sí. Al perrito. Pero ahí tiene su sustento teórico eso del perrito. Se escucha bajo, dicen, se escucha bajo. Hay un comentario acá desde el Facebook. Fiorella Marci comenta que se escucha bajo. Pruebe subiéndole el volumen a su radio, porque yo estoy con retorno y sueno y me escucho bastante bien. No sé. Ah, ya, es que hay distintos tipos de posiciones sexuales y esas posiciones de repente responden a algunos tipos de personas, de tipos de sensación que se busca, de tamaños del pene. Y dice que por ejemplo, el perrito y sus derivaciones, que tiene el perrito, el sabueso, el ventilador, varias posiciones que son cuatro apoyos, o 20 apoyos si está apoyado en los dedos. Dice en relación con buscar una mayor penetración y alcanzar el punto G, que se supone que está como a 7 centímetros y medio de profundidad en la vagina. ¿En serio? Sí. Pues, entonces, cuando el pene del macho no es lo suficientemente largo como para realizar otro tipo de postura, es muy amable para la relación sexual el perrito, el sabueso, el ventilador y todas esas que realizan en 4 apoyos, 20 apoyos o sus derivadas. Quiero dar la bienvenida a nuestro nuevo Radio Control, ya que Aldana se ha ido por unas semanas a Argentina. Así que estamos con Ricardo Salazar en los controles y le reitero que están reclamando que se escucha abajo. Pero bueno, tal vez sea una sensación de la persona que está escuchando. Tal vez ahora se está escuchando mejor, por favor. La persona que está reclamando, que es el DJ.G, digámoslo por su nombre. que no está aquí. Que no está aquí, que está en su casa escuchando, por favor, que nos retroalimente si ahora nos estamos escuchando mejor. Oye, algo que me di cuenta que como que se repite mucho el misionero, el perrito, como las posturas más tradicionales, y bueno, de repente salen algunos más osados, pero como que igual tenemos como patrones de sexualidad, o podemos establecer patrones de sexualidad con respecto a lo que se conversa con la gente en la calle, o a lo que uno va realizando también. ¿Tendrán que ver con el sedentarismo del chileno medio? Puede ser. Con que son posturas que en el fondo físicamente no requieren, como decía el entrevistado, que decía, yo no sé si yo podría hacer eso que vi en la porno, de ponerme a la mujer con las piernas encima del hombro y darle sexo oral, capaz que se me cae. ¿Tendré yo la fuerza para poder hacer eso? ¿Tendrá que ver un poco con eso? Igual hay que ser realista y ver quién soy y con quién estoy, pues no, si mi pareja, no sé, hombre o mujer, pesa como 100 kilos, no voy a... tengo que ver... Se limitan un poco las posibilidades. Entonces, en un como adelanto, en el Kama Sutra dividían también las posiciones de acuerdo a nivel básico, nivel avanzado, como estos los cursos de inglés. Ya lo mismo hacen con el Kama Sutra. Si soy un experto en yoga, podría hacer posiciones de Kama Sutra mucho más avanzadas, que requieren mayor flexibilidad. Bueno, yo en mi vida, cuando adolescente estudié danza, de la clásica pasando por moderna y contemporánea, y luego hice yoga, y digamos que eso que decía que a él le imposibilitaba, puta, bueno, mi delirio. Esa postura y jugar ahí creativamente en la cama o donde sea. Sí, porque yo creo que se trata de eso, ¿no? Como de jugar creativamente en el momento del coito. y al mismo tiempo ganar ahí con estimulación. Porque igual la relación sexual se rutiniza, especialmente cuando compartes un tiempo prolongado con la misma persona. Incluso si llega como una tendencia a empezar como a ver cómo decirlo, como a hacer como un esquema y como que no se sale de ahí porque es como se dice satisfacción ya garantizada. Eso, ¿no? Yo creo que es mal sexo, pues, mal, yo creo. Mal. Yo creo que la gente tiene que ir variando y experimentando. Ninguna versión anterior es la regla de la otra. O sea, no sé, desde softcore a hardcore. Pero había bastante dentro de la entrevista en calle de Misionero, Perrito y 69 fue lo que se salió como un poco más del esquema y la razón, porque no que hay embarazada. Claro, no tiene embarazo. Oye, pero y también hay mucha relación en el poder, en cómo nos desenvolvemos sexualmente. Bueno, o sea, ahí está la historia de la sexualidad, ¿qué es eso? O sea, son pedazos de libro ahí. Claro, y seguir también patrones y relacionarlos con cómo somos nosotros como personas. Pues si que te gusta, por ejemplo, siempre estar arriba y tener el control de la relación, o por ejemplo, hacer siempre el perrito, que tú estás como en una postura que podéis controlar los ritmos, la frecuencia, la fuerza. También dar algunos datos para ver cómo la mujer puede jugar un rol importante en ese tipo de relaciones que de repente subyugan a uno por sobre otro, o el otro intenta tener el control en todo momento. Ahora tengo dudas, si mis compañeros panelistas son jugados con posturas sexuales o follan normalmente con las mismas posturas. Mira, yo ahora estoy animado con probar el Misionero, que no lo conocía. Te voy a creer. No, a mí me gusta innovar. Estupendo. ¿Y usted ahí, compañera? A mí también me gusta mucho innovar y me gusta también como los... O sea, podemos decir que está en cambios de roles. De venir innovando ahí lo que va pasando. Me dice que, yo creo que pensé que había inventado varias posturas y ya está. Hace miles de años. Vamos a ir con un poquito de música. Tenemos una canción preparada de las que ha seleccionado para este programa nuestra DJ.g, que ahora nos sigue opinando en relación al volumen de la emisión. Ojalá nos comente dentro de un rato a ver si ahora estamos saliendo al aire con más potencia. Eso. Y así seguimos. 7 centímetros y medio más a la radio. Y seguimos. A lo mejor está en alguna postura que le impide escuchar bien. Claro. Ahí sí. Ya vamos con música y al regreso vamos a estar con Liberen Sex, Kama Sutra y otras posturas. Ñao. Chayanne. La música de Cuerpo Entero la programa DJ.g. a falta de pescar y antes que te la vendan. Viernes 15 de mayo, fiesta Radio Placeres. Para choras, locas y porteñas. Salir por la ventana con la mirada iluminada, vuela como el ave, nada como la sabia ballena en la profundidad del mar. Libertad total y absoluta, sin miedo al luto de la bala que exhala con ella la vida. El presente es ese instante que nunca termina. El pasado se esfuma y el futuro nunca arriba. El presente es ese instante que nunca termina. El pasado se esfuma y el futuro nunca arriba. El presente es ese instante que nunca termina. El pasado se esfuma. Magia oscura. Ustedes quienes tanto tiempo han sufrido el despojo de sus territorios y saberes valiosos. Hoy los saludo, abrazo, añoro, sé que su rezo es más poderoso. Nuestros ancestros vienen de lejos, me movilizo haciendo más peso. Juntos cambiaremos esto. Es el momento de los sin voz, el mesianismo ya pasó, el universo se quebró. Somos super temor, somos super temor. Calle callejera. Nos mataron otra vez, vuelve a desaparecer el cuerpo de mi hermano, un humano sin derecho a ser. Las figuras de poder son piezas en este ajedrez. La policía es la misma, la de hoy y la de ayer. Sara Eve. Ramiro J. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas. Animal, Leito. El increíble rapero del metro de Val. It's a race. A falta de pescar y antes que te la vendan. Para choros, locos, porteños. 26 años contra el monopolio comunicacional. ¡Preventa! 2x3 luquitas en Puerta 2500. ¿Dónde la preventa? ¿Preventa dónde? ¿En Canario? Canario. ¿Ritual? Pimentón. El kiosco Pedro. Pimentón está cerrado. Y Trafón. No. Centro Cultural y Deportivo y Doméstico Metafórico Trafón. Albergue Juvenil. Viernes 15 de mayo. ¡15 de mayo, po! ¡Fiesta! ¡Ya, ya, ya, ya! Para lloras, locas y porteñas. Radio Placeres. Radio Placeres. 26 años encarnando lo mejor. 87.7 FM. A la izquierda del dial. radioplaceres.cl. Oye, la otra. ¿Cómo no grabaste? Eso tenía que haber estado grabando todo el rato, weón. Siempre para atrás, weón. Oye, ayúden en esta weá, por favor. Alguien que ayude con el pozo. Si damos otra cuña, es para otro evento, weón. Ya, pues weón, si es para la. Estás escuchando De Cuerpo Entero, un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo. Te reía todo muy bien. Me ríe, me duele la costilla. Oh. Estoy como desganada porque tengo una enfermedad psiquiátrica. Bueno, en fin, ya se me va a pasar, yo creo, en cualquier momento. Aunque de repente mejor que no se me pase. Eso, claro. Eso te iba a decir. Como... Estamos sorteando 3 entradas dobles para la super mega fiesta de Radio Placeres de este viernes 15 de mayo. ¿13? 15. ¿3 entradas? 3 entradas dobles. 3 entradas, no 3 entradas. 3 entradas dobles. 6 personas. 3 entradas para 2 parejas que hacen el Kama Sutra. Sí, personas que nos escriban de alguna posición entretenida. Que eso, no, pero de eso se trata el concurso. Está creado ya. Hay, estupendo. Hay un ganador ya incluso. ¿En serio? Tenemos a Adrián Mann, que dice bolsita de té. Y yo le pregunto, o le preguntamos, claro, claro, ¿qué es bolsita de té? Y dice, estamos en horario de adultos. Sí, po, sí, contéstanos. Po. Obvio, obvio. Bolsita de té es cuando la niña, o el niño, para los del equipo alternativo, está boca arriba en la cama, con la cabecita colgando, y el joven deposita su, en la boca de la susodicha, no movimiento, ah, tengo que decirlo, para que suba el rating. Ah, pero son las bolas. En la boca de la susodicha con movimientos in, out, tal y como hace usted o yo, con una bolsita de té en el tazón. La bolsita de té. Buena, la bolsita de té. Ha ganado una entrada doble. Está bueno, está Adrián bien. Mann para la fiesta de Radio Placeres. Arrollado nervio. Tiene que mandar un mensaje interno con su nombre verdadero. Y se la ¿ustedes saben cuál es la máquina de coser? Oye, pero ya, por orden. Ah, perdón, perdón. Será colocado en la lista, en la entrada de la fiesta de Radio Placeres, en la puerta. La máquina de coser. Envía por interno su nombre, y es Adrián más uno, pero su nombre verdadero, con apellido y todo eso, para que lo puedan identificar el día viernes de la fiesta. Va a estar la calle. Claro, callejera. Para que quede en la lista de la fiesta. Va a estar Sara Eve, Ramiro J, Magia Oscura. Preventas 2x3000 y en Puerto 2500. Puede encontrar sus preventas en Ritual, Almirante Montt 48, en El Pimentón, en Subida Ecuador 27. Ah, no, en El Pimentón no, porque va a estar cerrado durante mayo. En el Kiosco de Pedro, en la Plaza Aníbal Pinto, en el Trafón, en Avenida Francia 994 y en El Canario. Ese es el otro punto. También está Calle Callejera, ¿no? Calle Callejera, claro. Desde Ecuador, Sara Eve desde Argentina, Ramiro J, Magia Oscura y Anima Leito, el hip hopero del metro de Valparaíso. El que te pide palabras, ¿lo conoces? ¿Lo han escuchado? No, pero es como el más seco. Ah, ya. El que pide palabras complicadas. El que pide, sí. El que pide, es que hay uno que te dice que ciertas palabras no. El que te pide monosílabos, hay uno. Claro. Bueno, eso. Así es que Adrián Mann se ganó una de las entradas dobles, y si quieren participar, tienen que hacer lo mismo que él. Claro, escribirnos a Facebook de Cuerpo Entero. Eso, el nombre de alguna postura. Y que la expliquen. Y claro, puede hacer una performance en la fiesta de la Radio Placer en el escenario, por ejemplo, que haga la bolsita de té en el escenario, ¿no? ¿Se lo gana? Sí, que tenga la posibilidad de hacer la bolsita de té en el escenario. Puta, si te hago la bolsita de té en el escenario, pido... ¿Qué premio podemos dar para eso? No, o sea, sé, para la fiesta porno multisexual solo nos criticaron. Así es que yo ya no sé si quiera nuevamente invitar a algo así. ¿Verdad? Sí, o a que se ponga en escena algo así. Bueno, se está saliendo cosas. Ya se me había olvidado. Está el neceser de Liberen Sex aquí. Siempre lista. Están saliendo cosas. Oye, pero ¿qué onda? Este es más bacán que la cartera del gato Félix. Claro. Bueno. Onda como que salen unas cosas. El Kama Sutra y Liberen Sex. Liberen Sex. Liberen Sex. Liberen Sex. Para el programa número 12 voy a hacer una cuña ya. Como vibrado. Bueno, chiquillos, quedamos de comentar algo relacionado con las posiciones sexuales. Pues, ¿y qué mejor que irnos a la Biblia de las posiciones sexuales que el Kama Sutra? Ya, este libro que todos hemos escuchado, pocos han leído, pero muchos hablan. Está hecho en video también para que sea más fácil y digerible, literalmente. Y vuelvo a mi página favorita para ver las películas, que era Repelis. Ustedes ponen en Google Kama Sutra y aparece una versión del 2012 que está bastante entretenida. Y más que una película, no es una película, este video nos muestra diferentes posiciones en distintos niveles organizadas, desde lo más básico hasta lo más complejo. Y ahí nosotros tenemos la posibilidad de mirar el video, imitarla, mirar el video y recordarla, mirar el video y hacerla con nuestra pareja, e ir buscando formas de entrenarnos para poder subir el nivel de nuestra relación sexual y llegar a un mayor goce y disfrute. Ya. Bueno, yo elegí aquí algunas posiciones que me gustaban y que le saqué los nombres en realidad del Kama Sutra y otras de algunas páginas que las mencionaban. Bueno, yo pensaba describirlas con la nomenclatura kamasutrística, pero puede ser un poco complejo. Así que les voy a hablar primero de qué es el vocabulario que ocupan. Ya, el yoni, cuando digamos yoni, es vagina. O sea, no vamos a decir yoni, vamos a decir vagina. Y cuando digamos... ¿El yoni? Yoni. Yo entendía yori en realidad, por eso no encontré después qué significa. No es yoni como Juan, no, es ioni. Ah, yoni. Ioni. Claro, no Johnny. No, pero es que se escribe así Johnny. Y el otro es el Ingam, que es el Ingam, el cabeza grifo. Y el Johnny, el Johnny es la sonrisa vertical, vagina, y como ya en otros programas le hemos dado nombre, ¿ya? Entonces, oye, no puedo parar de ver todas las cosas que hay arriba. Sí, vea, tranquilo nomás. No prenda los vibradores, sí, porque nos va a desconcentrar. No, si no voy a prender. Ya, oye chiquillo, El cuerno del unicornio, totalmente recomendada, una postura muy entretenida. Si no la han escuchado, te gustó decir. Ya, la cago. El cuerno del unicornio se trata de el hombre sentado en la cama, en el suelo, en no sé, donde quieran sentarse, con las piernas abiertas y entre sus piernas sentada la mujer, mirando en la misma dirección que el hombre, o sea, dándole la espalda al hombre, ubicada sin polera, sin ropa interior, y el hombre tiene la posibilidad de hacer contacto con los pechos de la mujer, tocar su vagina, tocarle los pechos, jugar con los pezones de su pareja, de su compañera, y cuando ya están llegando al punto máximo de excitación, la mujer flexiona las rodillas y se levanta un poquito más hacia arriba, y ya no va a estar sentada adelante, sino que se va a sentar sobre el hombre. Entonces el hombre va a tener la posibilidad de seguir acariciando los pechos de su compañera, los pechos, el vientre, las piernas, el medio muslo, y la mujer va a llevar el ritmo de la penetración. ¿Por qué es buena esta posición sexual? Porque la mujer va a tener la posibilidad, al tener las piernas juntas, de contraer toda la musculatura del piso pélvico, la musculatura que tiene relación con la contracción vaginal. Y eso... ¿Has pasado a kinesiólogo? No, pues ya, no me aportillé, siempre así lo mismo. Viste, ya me voy. Entonces la mujer puede apretar la ¿ya viste que me hacen hablar ordinariamente? Ordinariamente. Ya. La mujer apreta el sapo. Ahí sube el rating, dicen. Ah, ya, en serio, con la vulgaridad. No me hagan ser ordinario. Ves que después, quizás que piensan de nuestro programa. Ya, la mujer contrae la musculatura de la vagina y obtiene dos cosas. Primero, mayor satisfacción del hombre al producir esta compresión peniana o inganiana. Y la mujer, a su vez, acorta el canal vaginal. ¿Cachai? Y lo hace más corto, entonces acerca el punto G hacia las periferias de su conducto sexual. ¿Ya? Entonces, el cuerno del unicornio, cabros, terrible recomendado, el hombre sentado con las piernas abiertas, la mujer sentada con las piernas juntas delante, un poquito jugueteo, unas tocaciones por aquí, por allá, después la mujer se levanta y penetración. ¿Ya? Ese es el cuerno. ¿Pero penetración como bolsita de té o penetración normal? Vaginal, pues. No, pues. No, después vamos a hablar de las felaciones. La libélula, cabros, la libélula. La libélula. ¿Ya? ¿Qué es eso? La libélula, sí, le ponen nombre extraño. Yo no veía una libélula en el agua que les voy a contar. Ya, mira, el hombre acostado, ¿ya? En decúbito lateral. Ah, sí, dice ese. No, el hombre acostado, de ladito, ¿ya? Y la mujer acostada, de ladito, mirándola, mirándolo, ¿ya? Mirándose mutuamente. Ambos se miran, juntan miradas, cruzan miradas. Pero de ladito. De ladito, claro. Y la mujer, traten de imaginarse, cabros, por favor, que es re complicado explicar esta wea, mejor verla. Pero la mujer pone su pierna dentro de la pierna del hombre, o sea, no dentro de la pierna del hombre. Entre medio de la pierna. Entre las piernas del hombre. Ya. ¿Ya? La otra pierna va por fuera, entonces se entrelazan los cuerpos, ¿cachai? Y se produce una penetración súper coaptada, como se diría kinesiológicamente, pero más pulenta, ¿cachai? Más juntito. Con roce. Más profunda. Y el hombre a su vez tiene la posibilidad de tomar, bueno, y la mujer también, de tomarse el culo, ¿cachai? De besarse los pechos y darse besos, acariciarse y tener una relación con un contacto sexual súper fuerte, porque es como que se acoplan, ¿cachai? Como que se acoplan, entonces se entrelazan. Y esta posición se llama la libélula. Y aparte que esta posición, para cuando tienen que meter poco ruido, cuando hay camas muy bulliciosas, es muy, muy buena, muy buena. Porque sí, es buena la libélula. Ya, sí, ya caché. La cachete. Bueno, algunos le dicen la tijereta, pero la tijereta es eso otra. Yo pensaba. No, pero como... la tijereta es otra porque la busqué también. Es que hay que ser serio, por si hay la academia del sexo le da otra postura a la tijereta. Ya. La floración. No, porque la tijereta no es mirándose la cara. No, pues la tijereta es uno, los dos como mirando el techo y entrelazan las piernas y hacen como así? Una... Claro, pero es que la gente no te está mirando. Sí, pues sí, pero mira, la tijereta ya la vamos a explicar un poquito. Ya, ¿ustedes han jugado cuando eran chicos al cangrejito, no? Cuando caminan como en cuatro pollos, pero con mirando para arriba. ¿Jugaste al cangrejito, no? La posición invertida. No, con cuatro pollos, pero con la guata mirando para el techo. La arañita. No, mira, el cangrejo se llama. Ya, bueno. Ya, entonces, no arañita, cangrejos, no hagan araña. Ya, entonces ustedes hacen el cangrejito y también entrecruzan las piernas y producen una penetración que es anatómicamente distinta a la postura de nuestros sexos. Porque el hombre con una erección va a apuntar hacia arriba y hacia adentro. Y el conducto vaginal de la mujer también tiene esa misma dirección, entonces como que se aleja el pene de la vagina, el yoni del lingam o la pichula de la vagina. Entonces, cuesta la penetración, pero al juntarse logran una coaptación perfecta, sí. ¿Cachai? Porque están los dos haciendo presión hacia lados contrarios. Entonces, si es que buscan la tijereta o la tijera ahí en internet, cabros, van a ver cómo se hace realmente, porque si es que no entendieron, lo pueden buscar y está en internet todo ese material. La floración, el hombre de espalda, no, la mujer de espalda acostada en la cama. Ya me extrañaba eso, empezar. El hombre de espalda. Claro. No, por eso, la mujer de espalda, claro. Sí, bueno, ya, que... Ya, ¿y? Bueno, la mujer de espalda, pero no me apurí, po. Y viste que me desconcentré. Es que la gente está ansiosa aquí, ¿verdad? Preguntan en internet. Ya, la floración, la mujer de espalda y el hombre como en el misionero, pero echadito para atrás. ¿Ya? Entonces es como pareció la tijera, pero solamente la mujer está acostada y el hombre está en una posición como un poco echadito hacia atrás, con las manos apoyadas. Ya, esa es la floración. Y la otra que entretenía, que son las felaciones, que es un poco como la bolsita de té que explicaba el compañero acá, pero con la versión de la mujer arriba y el hombre abajo, recibiendo todo lo que es la vagina de la mujer en su boca y apretándole la cara con los muslos. Esa es buena para ambos lados, porque la mujer, como está con las manos libres, puede estimular el pene del hombre, el vientre. Sí, es como quién soy yo, porque el loco no te ve, tenés como está como invisible, como que queda como... Claro, yo salí de parejas que no les gusta que le tapen la cara porque piensan que la pareja como que se está pasando rollos con otra persona. Pero... Oh, ¡ay! Pero qué inseguro. ¿No? Aparte que seguro que si se pasa rollo con alguien va a influir. Poner todas esas condiciones de sexo no está bien. Fue un amigo. Va a influir. Un amigo de un amigo que me contó. Ya, tenemos más comentarios en Facebook, personas que se quieren ganar la entrada doble. Está Pati Hernández Peredo, dice, la del delfín enojado, y dice que Raúl sabe. Porque le pregunto, la del delfín enojado. Le pregunto cuál es y dice que Raúl sabe. Ah, la del delfín enojado como la máquina de coser. Pues. Ahí Felipe mejor que la cuente. Ah, pero es esa, la máquina de coser. Lo que pasa es que, bueno, ya lo conté y después me dijeron que era fome y lo encuentro la raja entretenido. Ah, cuando te equivocáis. Cuando estáis muy lubricado y te resbaláis más que te equivocáis, porque estáis así en la mujer está en cuatro apoyos y tú estáis detrás. Te equivocaste, hay tres teorías. O te resbaláis o te hiciste el hueón. Esas son las tres teorías. Ah, no, yo escuché que era como amigas pidiendo la doble. ¿La del delfín enojado? No, sí, pues que sí, se por la doble, de hecho. Bueno, chicas, estáis buscando la para eso. Mi amiga aprendió que había que hacerse algún enema si sabía que te iba a poner así de golosa. Porque a veces hacer la máquina de coser. Ah, pero si sí, quiero en el primer una infección urinaria. No, es que no es un preservativo, es como que. Porque pues si. Puta. Lo dijimos en el programa sexual, no mezclar anal y vaginal sin pasar por agüita. Y para la mujer hay una limpiecita. El tema del preservativo también tampoco es seguro, porque como el chiquitito, el beso de la abuela, el mordida de centella es más apretadito. El peñascaso micro. El peñascaso micro. Como un dragón de los programas anteriores. Claro. Como que chupa globo, entonces como que se te puede quedar el preservativo metido en el momento que cosiste. El nudo de globo. No, sí se puede, pero el tema es que chupa igual tenés que tener ahí el conducto ahí. Si sabéis que te gusta por ahí, tenés que. Ah, claro, podéis preparar la situación, pero en realidad lo más seguro es no hacer eso así de esa forma. No, si te limpias, no hay ningún problema. Aunque te limpies, va a depender, o sea, también de las dimensiones. No quiero ser higienista, pero como decía por ahí un humorista, decía, el sexo es sucio cuando no te bañas. Yo creo que también es una cuestión como de cómo están tus defensas también, un poco. Obviamente, claro, si te vayas al chancho con eso y es una práctica constante en tu vida sexual, probablemente te vaya a terminar enfermando. Como fecas pagas, dicen. Claro, o como fecas pagas. O te ponís re moderno y te vacunás y al toque en contra de esas cosas. Oye, ya que mi amiga Pati está pidiendo que le cuente el delfín enojado al público, lo voy a repetir. Chiste repetido sale podrido, dicen por ahí, pero para los que no lo escucharon, el delfín enojado es cuando se equivocan de agujero y en vez de penetrar por la vagina, entran por el Humberto. Y ese le produce dolor a la mujer y te mira enojada hacia atrás, haciendo el gesto con los deditos, y te dicen, nah, por eso él se enojaba. Pero la máquina de coser, la máquina. Como no lo contó, no sé si se gana la entrada. Ojalá que sí, pero es mi amiga, entonces me gustaría. Sí, también se ganó Pati Hernández porque la idea era decir nombres de culturas. Bueno, la Pati dijo la del delfín enojado, solamente no lo explicó, pidió que lo explicaras tú. Y Adrián Mann dice que le mandemos saludos. Saludos para Adrián Mann. Hoy sí, le mando saludos. Grande las quehaceres, dice. Mándense un saludito por la radio para creerles. Y dice, si conocemos al Pastor Soto. ¿Qué? ¿Es una posición? Bueno, no. Mi tío bueno, tiene una, tiene una posición. No, es eso bueno, no acosaría. Si supiera que existimos, no acosa. No, se tiene una posición. Se mete el megáfono en la raja. No, ¿qué? Megáfono, bueno, se dobla la Biblia, güey, esa la más gruesa. Siguen insistiendo que no comenté. No, dijiste bien. El Raúl me dice, Que me están diciendo que tenemos... Pero Raúl no contó por qué es el delfín enojado, güey. Ah, por eso, ¿me se lo explicó? Lo explicó, ya lo explicó, ya pues. Lo explicó. Ya pues, posten, de Deliverance se extienda, dicen, no contó bien, no contó por qué es el delfín enojado, ya. Tenía un alter ego que escribe... Sí, ándale. Sí. Ya, entonces solo ganadores Pati Hernández Peredo, una entrada doble para la fiesta de Radio Placeres, y Adrián Mann, otra entrada doble para la fiesta de Radio Placeres. Manden por interno los datos reales, no los nombres como de Facebook, para poder anotarlos en la puerta ese día, 15 de mayo, el viernes, y que puedan entrar gratis a la fiesta de Radio Placeres. Oye, pero Pati Hernández, ¿le pasó lo del delfín enojado? ¿Está contando como una experiencia personal o está diciendo que conoces a...? Dijo que tú sabías, y yo echaba la imaginación. Dicen que no es ese el Pastor Soto, que es una posición que se llama el Pastor Soto. Es que vamos un poco de música, vamos a ir a escuchar. Esto me huele como a Silvio de Iglesias. Vamos a escuchar Foxy Lady. Esa chica, yo cacho que le encantaba el delfín enojado. Sí. No se enojaba, ponía cara de felicidad. Foxy Lady en De Cuerpo Entero, Radio Placeres. Volvemos con Lidia. Coming to get you. Estás escuchando De Cuerpo Entero, un programa de cintura para arriba y de cintura para abajo. Hemos vuelto. Llegó el momento, creo, ¿no? De líderes sexuales. Sí, yo quiero terminar con líderes sexuales. O sea, no terminar, mira, no terminar ni sexualmente, ni terminar de renunciar a mi trabajo. Ah, porque ya estaba pensando en el palacio de Electa, sino, ¿sí? Sino que quiero cerrar con, ya se hizo quiero cerrar después Facebook. De Felipe con líderes sexuales. Te cuento nomás que el palacio, el templo de Electa, sí se hizo amigo en Facebook. Bacán, pues, y si viene el programa, bacán. Así es que si está ahí con cuestiones raras acá. No, líderes sexuales vigentes. Ay. Dicen que el pastor Soto, eso antes de pasar a periferias sexuales, es la mezcla de caca con semen después de coger por el culo. ¿Qué? Perdón. Es la mezcla de caca con semen después de coger por el culo. Oh. Se llama Pastor Soto porque es mitad persona y mitad mierda. Hola, wea. Quisiera cagar esa wea. Dice que tiene para ganarse 120 entradas dobles. El auditor que se ganó la primera entrada doble para la fiesta. Ahora sí, periferias sexuales. Bueno, hoy día, bueno, todavía no tengo cuña. O sea, perdón, como presentación. Pero agradezco así al aire a la Sandra por haberme ayudado a haber hecho mi primer audio así truqueado. Y bueno, es un pequeño extracto sobre un pequeño cortometraje de Almodóvar que, como dice, le sobró de una película que se llama La concejala antropófaga. Y si todo sale bien, podemos tirarla. Después hablamos un poco más de ella. Y me encanta porque aquí relata una muy creativa postura sexual. Adelante. Me voy tranquilo para tratar tal para buscar trago. A mí lo que más me gusta es que cuando yo le como la polla a un tío, me gusta que me meta el dedo gordo del pie en el coño. O mejor, los dos dedos gordos del pie en el coño. O un dedo gordo del pie en el coño y otro en el culo. Y concretamente, cuando ya estoy bien lubricada, lo que me gusta, y propongo a los ciudadanos para que lo experimenten en sus casas, porque no hay nada más democrático que el placer, lo que a mí me gusta, que yo hago, es bajarme y empezar a comerle los pies hasta el tobillo. Bueno, una de mis fantasías es comerme a un tío entero empezando por los pies. Lo he intentado, ¿eh? He llegado a meterme en la boca hasta el talón de un pie del 45. ¿Qué te parece? Vuelto, era un poco rápido porque esta española hablaba muy rápido. No me acuerdo ahora de la actriz, pero ese era el personaje Choni, que nos hablaba de esta postura bastante peculiar. No sé si prestaron atención, ¿no? Sí, bastante peculiar. Que decía que mientras le chupaba la polla a un tío, le gustaba a ella que tenía tres opciones: que le metieran ella, me imagino, recostada sobre los pies de él, a la altura, su cara a la altura del genital masculino, y luego los pies le quedaban a la altura del genital de ella. Entonces ella decía que le gustaba que le metieran un dedo en el coño, o un dedo en el coño del culo, o los dos dedos en el coño mientras practicaba sexo oral, ¿cachai? Eso es creativo. Qué capacidad. Pero era lo que yo estaba diciendo al principio, ¿no te acordáis? Ah, si yo caché que te había tirado un guiño, pero no la agarré. Buena, lo loco aquí capacidad tiene, ¿eh? Sí, igual es un relato de Almodóvar. Ah, ya. Sí, viene de ahí. Y bueno, y eso es lo que quería hablar hoy día. Como que traté de averiguar como excentricidades, por decir así. No, voy a ser re sincero, no tuve mucho tiempo, pero por lo menos lo que encontré me pareció divertido. Y es mucho, ya sea en sexualidades diversas, ya sea heterosexual, homosexual, etcétera, había un factor común que me llamaba la atención y que puede ayudar a eso que decía esta persona en la calle, de que él no se sentía capaz como físicamente para abordar como otras poses sexuales. Bueno, yo me encontré por ahí un artefacto, o más que un artefacto, un ingenio, como finalmente, que es tener un, ¿cómo decirlo?, como un cáncamo, pero que aguanta como peso humano, unos cuantos kilos, en el cielo de tu cama. Un cáncamo. A ver, explícate con esas palabras. Como para colgarte. Exactamente. Un arnés. No, simplemente tener estas como argollitas que traen hilo para poder como afirmarse a algo. ¿Ya? Un gancho, ¿cachai? Claro. Pero que tiene que agarrar por lo menos, no sé, unos 60 kilos. Puedes comprar en la ferretería marítima. Claro, pero sobre todo los industriales, esos que claro. Son como para carga 100 kilos mínimo. ¿Ya? ¿Cachai? Entonces, mediante eso existía. Había como la versión obvia, tú cachai, po, Liber en Sex, y en fin, existe, el mercado puede también acercarte a esas cosas, y estaba, era como un tipo de silla para follar, cachai, a base de lienzo, como, ¿cómo se llama esto?, como cuando traen las mochilas. Arnés. Sí, claro, pero es como una silla, no. Finalmente, que tú quedas flotando, sí. ¿Cachai? Sí, sí, cacho. Exactamente, sí. Que hay flotando, entonces sí. Podí, onda, realmente relajarte en el peso y al mismo tiempo en todas las acciones. A mí me pareció sorprendente. Otros también lo podían hacer como con nudos, pero ahí tenía que tener un mayor grado de experticia, porque inmersivo Boy Scout. Claro, sí. Te imaginas así como la del Boy Scout. ¿Cómo será la del Boy Scout? Con tres dedos. Alita. Con tres dedos. Boy Scout y Alita. Te meto el nudo marinero. Qué chistoso. Oye, pero mira, para apoyarte en lo que estáis planteando, hay productos, o sea, apoyarte, ¿no? Divach. Bueno, un saludo a Divach de nuevo, que nos está apoyando en las perillas. En Liberense, que la otra vez estábamos evaluando qué productos nuevos podíamos traer, porque no hemos traído. ¿Te acordáis que la otra vez hablamos del taladro, que la gente se espantó un poquito? Que es que era muy, muy cuático. Muy agresivo. Yo me expresé mal, no es tan lesivo, o sea, no es lesivo en realidad, sino que es placentero. Después hablamos del Sidian, o el alternativo al Sidian, que era como el Ganes del Altoro, donde se ponía un dildo en un colchón, o un semicolchón, o semicojín inflable, donde la mujer se podía sentar, o el hombre se podía sentar. Eso sí me acuerdo. Y recibir el dildo con todas sus vibraciones, ojalá de 7 velocidades o más. Ya. También hay arneses. Y ahí estos arneses hablan o consiguen lo que tú estás hablando. La flotación del hombre o de la mujer y permitir que el peso sea cero, como tirar en el agua. ¿Cachai? O sea, una libertad que no te da el cargar con tu masa muscular todo el cuerpo, todo el peso de tu cuerpo. Entonces, por eso me parecía muy interesante, porque podía, como cualquier persona lo puede hacer. Claro, entonces me gustaría comprometerme. A todos ante Chile, redoble tambores, no, mira, un aviso. En la semana voy a tirar la alternativa de arneses para innovar en Liberen Sex, a ver si los tienen esos tipos que no están haciendo la competencia. No, saluda a todos. Saludos a los cabros. Igual ante todo yo HTMM, donde la gente compre una piola y agarre uno. Una buena soga de la claro, pero que no le vayan a hacer cagar las piernas. No, obviamente, pero tienen que probar, no improvisen, prueben. Claro, igual se puede con recubrimiento de algún tipo de material que no sea lesivo para la piel. No, una soga de algodón, bien. Soga de algodón, igual sí, te hace cagar. Yo traje un libro para comentar. Ya, espérate, entonces en la semana... ya se está. Aguanta, bueno. Ya, en la semana voy a tirar ahí en la página Liberen Sex. Alternativas de arneses y silla para el sexo. Uy, qué bueno, me echó en la garganta. Andan unos mosquitos. Te tragaste un... Oh, la weá, loco. Me voy a sentar un poquito, voy a tomar agüita, vengo al tiro. Perdona, Anita, no voy a escucharlo. ¡Wow! Es que era algo que te iba a gustar, caleta. Te escucho, porque habla fuerte. Dice, traje el libro de Deepak Chopra, Kama Sutra, incluye las 7 leyes espirituales del amor. Una versión que transporta la experiencia erótica a nuevos niveles de éxtasis espiritual. En realidad todo lo que se lee en el libro son puras patrañas, y entonces quiero leer una parte del libro. Pero para que como sí, que... sí, yo también lo leí y era hepático. El matrimonio, güey. No sé si lo recomiendo, pero solo quería leer esta parte para que disfrutemos y nos riamos. Dice, mujeres fáciles. Estos son los distintos tipos de mujeres que se pueden conquistar sin esfuerzo. Chao. Mujeres que están de pie junto a la puerta de su casa. Mujeres que están siempre mirando a la calle. Mujeres que pasan mucho tiempo charlando con las vecinas. Mujeres que miran directo a los ojos. Mujeres que actúan como intermediarias. Mujeres que miran de reojo. Mujeres que odian a sus maridos o son odiadas por ellos. Todas esas son fáciles, ojo. Mujeres que no tienen a nadie que las cuide y vigile. Mujeres sin hijos. Mujeres a quienes se les ha muerto un hijo. Mujeres frívolas y fiesteras. Mujeres que demuestran demasiado afecto a sus esposos. Esposas de actores. Viudas, mujeres pobres, mujeres a quienes les gusta divertirse, mujeres que tienen muchos hermanos menores, mujeres vanidosas, mujeres cuyos esposos son inferiores a ellas en capacidades, mujeres que están orgullosas de sus logros artísticos, mujeres perturbadas por haber sido engañadas por sus esposos, mujeres que se casaron jóvenes con un hombre rico y ahora desean a alguien que comparta sus gustos, mujeres a quienes sus esposos han desairado sin razón alguna, mujeres que son consideradas inferiores por otras de su misma posición social, mujeres con esposos que viajan mucho, mujer de un joyero, mujeres celosas, mujeres codiciosas, mujeres inmorales, mujeres estériles, mujeres perezosas, mujeres cobardes, mujeres corobadas, mujeres enanas, mujeres deformes, mujeres que hablan alto y de forma vulgar, mujeres que huelen mal, mujeres enfermas, mujeres mayores. Todas fáciles, entonces, porque no sé cuáles se quedan. Claro, o sea, como... ¿Qué sería lo otro? Una Barbie. Hay que quemarlo. Una Barbie de Mattel. Hay que quemarlo, vale callampa. Sí, vale callampa. Lo voy a tirar lejos inmediatamente. No representa la opinión de... No representa la opinión del, de los locutores. Del panel de cuerpo entero. Y no, y no, no les leo para no dar la lata. No, las mujeres, no son fáciles. Los, ¿cómo se llama? Los, porque aparte salen también los hombres. ¿Cuáles a ver, son, a ver, a ver. ¿Cuáles igual son que los escuchar. Hombres triunfadores en el amor? Cacha. Oye, estos son los es distintos tipos de hombres que tienen éxito con las mujeres. Sí, los colorines. Ah, na, que, ah. Hombres diestros en las los morenos. Y arte del amor. Yeah. Hombres que saben contar historias. Hombres que compartieron su niñez con mujeres. Hombres con confianza en sí mismos. Hombres que dan regalos. Hombres que saben conversar. Hombres que hacen cosas con las mujeres, no, que las mujeres aman. Hombres que no han dormido nunca con mujeres. Triunfadores en el amor. Hombres que juegan el papel de mensajeros. Hombres que conocen sus propias debilidades. Hombres que son deseados por mujeres de bien. Hombres que conocen a los amigos de las mujeres. Hombres guapos, apuestos. Hombres que las mujeres conocen desde pequeñas. Vecinos. Hombres consagrados al placer sexual. Novios recientes. Hombres que disfrutan de fiestas y reuniones. Hombres liberales y generosos. Hombres toro, a quienes se les admira por su fortaleza. Hombres valientes y emprendedores. Hombres más apuestos, inteligentes o generosos que el marido de la mujer. Hombres que viven y visten con elegancia. Esos son los triunfadores de la mujer. Y las otras son las mujeres fáciles. Oye, que casi todo. Libro culiado, hay que botarle, hay que quemarlo. No lo lean, no le crean nada. Solo para su divertimento, como lo hicimos nosotros ahora para empezar a darle fin a este de cuerpo entero. Se llama... Deepak Chopra, Kama Sutra, incluye las 7 leyes espirituales del amor, un libro blanco que tiene una rayita verde arriba, una rayita rosada abajo, de Alama. Y ahora tiene un tachado. Espiritualidad. Y ahora tiene unos escudos, dos pollos. Y un moco. Y se con caca que... del estilo Pastor Soto en el lado de atrás. Oh, yo soy Soto. Oh. Y más encima Soto Soto. Oh. Pero afortunadamente no Pastor. Y no sabemos. Todavía, puede ser. ¿Se puede convertirme? Sí, se puede convertir. El Espíritu Santo. Sí, oye, bueno, lo que les quería recordar, chiquillos, si quieren comprar algún producto de Liberensex, entren a nuestra página en Facebook, nos mandan un inbox, mencionan de cuerpo entero y van a recibir un 10% de descuento. Esta semana vamos a hacer encargos, así que chiquillos, atentos a los nuevos productos. El taladro no ha sido muy, pero no sé si fui buen promotor del taladro. Es que suena terrible. Ténganle confianza, cabrón. Ténganle confianza, o cabra, no se van a arrepentir. Cabro y cabra. Así que un 10% de descuento a todos los que mencionen de cuerpo entero y atento a los nuevos productos de Liberensex. ¿Sabían que existen los sexetarianos. Los cetarianos. Los sexetarianos. Esto lo mandan también un auditor frecuente que hoy día no se comunicó con nosotros a través del Facebook. Francisco Núñez Lozano no estuvo hoy. ¿Cómo era esa cuestión del happening? No actuaron hoy. Bueno, no actuó hoy, pero actuó la semana pasada y nos mandó una especie de diccionario sexual con así palabras chistosas. El Ingham. Claro, por ejemplo, dice los sexetarianos, una práctica solo apta para vegetarianos fanáticos, ya que se trata de practicar sexo solo con personas que también lo sean. Era lo que nos decía la Cono cuando claro. Vino, que ella no se acostaba con chicas que no fueran también, que comieran carne. Está también el sexit. Eres capaz de dejar cualquier instancia social, trabajo, fiesta, reunión familiar, para practicar sexo imprevisto y urgente sin que nadie lo note en lugares también improvisados. Ese bueno. Precop. Esta práctica existe desde tiempos inmemoriales, pero ahora tiene nombre. Precop es un amigo con derecho a roce. Estos son algunos de los tips de este mini diccionario sexual. Amigo con ventaja, esas cosas. Claro. King out. Consiste en abusar de caricias y besos sin llegar a nada más. Debes intentar sumirte en el sentimiento adolescente de tus primeras relaciones. Esta técnica está siendo utilizada por parejas que llevan años juntas y quieren reavivar la pasión. Oye, el Kama Sutra también dentro de sus clasificaciones establece una clasificación y relaciones para los mujeres y los hombres, pues, y define si son relaciones exitosas o no exitosas. Por ejemplo, el hombre está clasificado de acuerdo al tamaño del pene, el liebre, toro o caballo. El liebre, el pene pequeño, el toro es el peñe mediano y el caballo, el pene grande. Y la mujer a su vez también tiene tres clasificaciones y la entrelaza, ¿cachai? Dice, ¿qué pasa si se junta una liebre? Puta, no me acuerdo el de las mujeres. Por ejemplo, con... no sé. Pero, y ves si que vaya a tener un éxito sexual y para eso te recomiendan ciertas posturas que te pueden hacer... Lo de las mujeres también tenía nomenclatura. Sí, sí. ¿Cómo era el hombre? ¿Liebre? Liebre, toro y caballo. De haber sido, no sé, pues, choro, cholguita y choro zapato. Una cosa así, a lo ¿no? mejor, claro, le podemos inventar un nombre, pero hace como un como le decía a la Vivi Croce, que un video así, que era la curanto. La ardía al hoyo. Bueno, llegamos al fin, terminamos, acabamos. En esta semana y estos días tan bizarros, weón. Anda, yo creo que le recomiendo ir a la fiesta de Radio Placeres. Si es que algún operador político de estos bien ordinarios nos escucha, recomendarle que ojalá le hagan llegar a que yo creo que Bachelet no está follando bien. Definitivamente ni nadie de los que está allá arriba. De que seca para acá, no la has visto. Estás loco, weón. Esa gente no es seca para ni una weá y mucho menos para el sexo. Les falta imaginación definitivamente. Oye, le quería mandar un saludo a nuestros a los expresos políticos que están en huelga de hambre, que ojalá nos estén escuchando, los invité a escuchar el programa, que no se entusiasmen mucho, recuerden que son puros hombres que están ahí adentro, o innoven, prueben, disfruten. Un afectuoso saludo y mañana nos vemos, cabrón, fuerza. Igual estar en huelga de hambre, yo creo que por algún otro, hay como algo ahí que sucede, que los otros instintos igual también afloran. Claro, algo entretenido puede pasar de todo esto. Claro. Porque ojalá ya en 20 días, mañana 21 días. Se pueden alimentar de amor. Y les vaya muy bien, cabrón. Aguante. Aguante. Chao, Ricardo Salazar. Muchas gracias por las perillas. Me gusta con las perillas. Me gusta jugar. Hubo crítica igual, pero bien. Zafamos. Bien, super bien. Y el punto G se dedicó a destruir al radio control. Oh. Desde donde quiera que esté. Se le envían besos. Se haga presente, oye, tenemos tanto material que quedó sin... Oye, podríamos dar una segunda vuelta. Sí. Las posturas. Sí, a mí me faltaban como 18 minutos. Traigámosla en otro capítulo. Sí, sí, por seguir mencionando cosas. O sea, me refiero a un claro, programa. Claro, otro. Oye, claro. Y falta una tercera persona que conteste o que dé nombres de posturas originales, como la bolsita de té o como el delfín enojado. Para que se gane la otra invitación doble que quedó pendiente, lo pueda hacer en el Facebook durante la semana. Lo puede hacer en el Facebook durante la semana. A ver, cuánto más, no sabemos. Bueno, el Kiko, ese es muy divertido. Adrián Mann decía que él tenía para ganarse 120 entradas, no el tanto. Primer ganador. Que él tenía, decía, yo tengo para ganarme 120 entradas. Sí, en todo caso, está desperdiciando, está desperdiciando. Radio Placeres te hace el lanzamiento, compadre. Así que anda escribiendo todo el libro de las posturas. ¿Hoy cuándo vamos a hacer la fiesta de cuerpo entero? Oh. Ahora, po. Chao, chiquillo. ¡Ah! ¡Ah!